Buenas noches, aquí comienza el Tutti Frutti, el magazine erótico político cómico musical de Radio Topo a las 10 en punto de la noche. Buenas noches, José. Buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Hoy sí que empezamos con puntualidad británica. Sí, sí, incluso hemos empezado igual un minuto o dos antes. Lo nunca he visto, creo que esto solo había pasado una vez. Bueno, ya me fijaré. En 25 años, ¿eh? Uh-huh. Ya me fijaré a ver en qué minuto ponemos la primera canción. Bueno, hoy he vuelto a traer el reloj. Algún día me traeré el reloj de ajedrez que tengo por casa de verdad. No, no, si este también es de verdad. A ver si hablamos como mucho 5 minutos y ponemos canción. Porque hoy, además de todas nuestras secciones habituales, tenemos un especial. Vaya. Yo sin saberlo. Un especial. Fíjate que además surgió ayer por la noche, después de la asamblea que tuvimos aquí de la radio. Y no sé cómo fuimos a parar al señor Chris Spedding. Creo que era porque estábamos ahí con uno de los hijos del agobio y estábamos comentando su anterior programa que pusieron a los Sex Pistols y comentó pues que Chris Spedding pues les había producido en principio esas primeras grabaciones. Y bueno, yo digo, ¿qué? ¿Chris Spedding? Este es mi hombre, hay que hacer un especial. Sí, nos escucha mucho por ahí y es lo que participa en, vamos... ha tenido un montón de discos, pero anda, que los que tienen... Este hombre entraría dentro de esa categoría que siempre se habla de perdedores del rock and roll. Mm. O sea, gente... perdida. Con mucha valía, grandes cantantes, guitarristas, compositores, lo que sea, pero que por diversas circunstancias nunca han tenido un éxito y un triunfo masivo, ¿no? Ni un reconocimiento así... Uh-huh. Masivo. A nivel de los rockeros, de verdad, pues sí, ¿no? Pero ni mucho menos, ya hablaremos de esto. Y empezando por lo de los Sex Pistols, que, bueno, luego ha habido sus discusiones de si tocaba Chris Spedding en más uh-huh. canciones o menos de su primer disco, las cosas típicas uh-huh. un poco de siempre. Y bueno, al final, pues que no... el guitarrista de los Sex Pistols niega que el Chris Spedding esté tocando por ahí. Steve Jones, grabó hasta los bajos y todo. Y bueno, lo mejor que se puede decir de Chris Spedding es que es un profesional, ¿no? En el más amplio sentido de la palabra y en el mejor sentido. Un profesional de la música y de la guitarra. Uh-huh. Ha producido, ha tocado en discos de muchísima gente. Ha participado en mil aventuras musicales, ha ido en directo también con muchas grandes figuras y toca con quien haga falta. Ya es ha sido siempre un músico de sesión muy respetado, pues porque es un gran guitarrista, pero en algún momento se ha acercado un poco al éxito, pero vamos, brevemente. Y bueno, pues es uno de estos personajes que se merecen un especial del Tutti Frutti. O dos, sí. O dos, sí, porque aquí tenemos mucho material hoy. Sí, luego no sé para qué traemos tantos discos. Luego ponemos dos o tres. Nos hace ilusión. Sí, así lo ponemos. Y además a ti te gusta a ver qué vinilos has traído y tal, ¿no? Uh-huh. Bueno, porque hay que decir que nosotros ya nos vamos dando cuenta que somos los últimos analógicos. Hay poca gente, sí. Poco más hay por ahí. El Desi y pocos más. Pasamos mucha vergüenza en las reuniones de la radio en todos los sitios porque... Claro, ya la gente habla de unas cosas, ¿no? De MP3. Y nosotros andamos perdidos ahí. Que subir esto con esto, que no sé qué, el no sé cuánto es el otro. Ay, calla, calla. Y nosotros nos miramos allí como diciendo, joder, y ya no vamos a poder pinchar discos de vinilo. Pues fíjate tú que el programa pasado ya está ahí colgado en la web de Radio Topo. Si os lo perdisteis, lo podéis escuchar. Y espero... andar con el chiste y seguir publicando nuestras grabaciones. Uh-huh. Bueno, lo conseguiremos. Sí. Y ahora que hablaba de los vinilos y la vergüenza que pasa uno en las reuniones, pues también quería comentar, pero no me atreví, lo de las pletinas, ¿funcionarán? Porque por casa tengo unas cuantas cintas. Es el gran misterio y además ayer se hablaba de que si publicar un vinilo y tal, aquí en la radio... Y uh-huh. ya a todos les pareció eso, vamos, que era una anticuaya, que no podía ser, nadie lo iba a comprar. Y al final yo, por echar más leña al fuego, digo, hay que sacar una cinta de casete. Que era como se hacían las maquetas antes, por cierto. O sea que, uh-huh. Y bueno, eso ya fue... lo que faltaba. En fin, casi nos tiran al cubo de basura ahí. Ya por. En fin, esto ya son batallitas ya del abuelo Cebolleta, ¿verdad? Sí. Como todo lo que vamos a contar hoy, de Chris Spedding y demás. Parecen cosas ya de otra época, de otros tipos. El señor Chris Spedding tiene 72 años ahora mismo. Creí que ibas a decir 72 discos. Seguramente habrá participado en más discos. Sí, sí. Pero lo que quiero decir con esto es que el rock se va haciendo viejo y las grandes figuras del rock, pues también, ¿no? Nosotros nos quedamos un poco con la imagen que teníamos de ellos en sus buenos momentos y luego resulta pues que también han envejecido, siguen siendo pues 15 o 20 años mayores que nosotros. O sea, en los años 70 eran 15 o 20 años mayores que nosotros y ahora lo siguen siendo, no es que los hayamos pillado. Qué curioso. Y tienen, pues eso, ya unas edades y de vez en cuando pues hace mucha gracia ver al Chris Spedding, por ejemplo, salir por ahí pues ya a fondo con su tripilla, canoso, pero sigue manteniendo el tupecillo, ¿no? Sí, sí. Y la chupa de cuero y eso. Pero claro, ya no... ya no tiene las pintas que tenía en los 70 y en los 80, claro. Ley de vida. Y bueno, pero vamos, sigue vivo, este hombre sigue vivo aún, pero con 72 años. Y hace mucha gracia ver a alguien de estos a veces tocando por ahí. No los más famosos, porque esos sí que los sigues viendo, sino estos que no se suelen ver y de pronto... un día aparece por algún sitio, en algún directo, en algún vídeo y tal. Y dice, ostras, fulano. Y, fíjate, lo reconoce, ¿no? Pues si ahí está este, o ahí está el otro. Vivo y en activo. Pero todo eso, pues eso, ya mayorcillos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y como hemos dicho que hoy vamos a hablar menos que últimamente, pues ya podemos poner algo. Sí, sí. De Chris Spedding, ¿no? Tú tenías por aquí también una banda de... De Nueva Orleans, ¿no? Que querías poner. Sí, sí. Si quieres empezar con ellos y así luego ya nos centramos en Chris Spedding. Pero ha sido uno de mis descubrimientos de estos días y son los Yes Madam, escrito M-A-M. Es como Madame. Sí, señor. Y son unos músicos de Nueva Orleans que tocan en la calle. De hecho, se deben dedicar a eso, a tocar en la calle. Y recogen las perdidas que la gente le suelta allí en Nueva Orleans. Y han sacado un disco en el 2015. O sea, esto sí que es una super novedad. Para lo que ponemos nosotros. que para lo más modernos ya será una anticuaya. Va, un disco de hace 2 años. De todas formas, es, vamos, muy tradicional. Y de hecho está grabado pues ahí en el living room, en el comedor de su casa. Todos tocando en directo. Y la formación es, bueno, iba a decir curiosa, pero es pues eso, tradicional de por allí. Pues hay una moza que toca el violín, son dos guitarras, un banjo, contrabajo y luego... Tabla de lavar. Tabla de lavar. Que, por cierto, estoy bastante enamorado de su tabla de lavarista. Una moza... Cualquier día te pides tú a Amazon una tabla de lavar auténtica. Pues estoy pensando en hacerme una, que no tiene que ser muy complicado. Ahí encuentro una tabla de lavar y luego ya pues le vas añadiendo que si algún botijo y alguna historia pues para hacer algún sonido más. Venga, yo hago el botijo. Venga. Hasta ahí llegan mis conocimientos para la interpretación musical. ¿Qué tocas? El botijo. Hombre, es un instrumento, ¿no? El jaj, que es la botella esta de barro, ¿no? ¿No los Canerhead no tocaban...? ¿Y alguno toco más? Sí, sí, seguramente. Es que los Canerhead eran muy auténticos, ¿eh? Uh-huh. Bueno, sí, y son, sí. Que aún están por ahí rodando. Uh-huh. Los que quedan. También hacían así música tradicional, blues. Bueno, pues he seleccionado el tema Wage of the Wall, que estoy bastante enamorado de este disco, porque son de esta canción, porque es de estas que te animan el día. Muy bien, me parece. Uh-huh. Y la noche. Y la noche. Y como estoy un poco destemplado... ¿Qué harías ayer? Pues ya te puedes imaginar. Entrar y salir de los bares a fumar y uno, pues, sin el abrigo se queda luego un poco traspuesto. Pero fue, ha sido todo por el frío, ¿no? Sí. No por beber ni por fumar. No. Siempre ha sido el frío el causante de... Es que estos días... De estas cosas. Sí, además ahora hay mucha gripe por ahí. Hay que tener cuidado. Bueno, pues este tema, Weight of the World, el peso del mundo. Que a veces, es verdad, cuando te levantas de la cama, pues cuesta mucho. Parece que eres... El Apolo, ¿no? O el Atlas, este que llevaba ahí el mundo... Sí, es verdad. A mí me pasa, pero bueno, enseguida ya me animo yo mismo, me canto lo que sea ahí en la ducha y ya salgo ya lanzado y ya con ánimos para todo el día. Pero el momento ese primero de levantarse y... Y para estas fechas, cuesta salir la camica. Sí, señor. La cama no te deja marchar. No, te engancha, ¿eh? Yo sí que estoy enamorado de mi cama. ¿Cómo nos quiere? Ay. Venga, pues a ver si os gusta estos Yes Man con este Weight of the World de su disco del 2015, Bless the Mess. No, Bless This Mess. ¿Y este disco será fácil de encontrar por ahí? O... Pues mira, en YouTube lo tienes entero. Sí. También se puede comprar en Bandcamp y estas cosas, pero vamos, físicamente o te vas a Nueva Orleans y te los encuentras por ahí. Y además en YouTube hay montones de grabaciones, pues eso, en directo, y vamos, además tienen unas pintas, vamos, son de estos así hipster, pero de los de verdad, un poco crunchies, de estos que, bueno. Bueno, ya contamos aquí que allá por el mes de mayo o junio que me dejé yo aquel bigotón. Fue totalmente incomprendido aquello. No hubo nadie que me dijo que guapo está ni nada de esto. Parece un poco al Bronson. Pero Bronson no es ni la mitad de duro que yo. No. Y nadie comprendió que era el primer bigote hipster. Dentro de 2 años irá todo el mundo con el bigote Bronson. Y yo, pues, habré sido un adelantado a mi tiempo y nadie recordará eso, ¿no? Eso nos pasa. Incomprensión total, como el Chris Spedding también. Ay, esto es incomprendido. Menos mal que estamos aquí. Nos juntamos todos los incomprendidos. Venga, vamos ya con este tema Weight of the World. Tradicional, siguiendo la tradición de Nueva Orleans. the world on me. I love my baby, but she told her me. Estos eran los Yes Madam, o Madame, Yes Madam. He aprovechado que duraba 6:23 la canción para ir a hacer unas obligaciones. Uh-huh. Y bueno, muy bien, muy bien. O sea, has venido justo. Sí, sí, sí. Con los... Yo iba escuchando las canciones y... Te has animado. Bueno, por lo menos has aparecido con el pantalón abrochado y todo. Sí, sí, correctamente vestido. Algunas veces no... Te he pillado. Bueno, y realmente ahí en Nueva Orleans pues hay gente tocando por las calles. Bueno, aparte que hay mucha vida musical, hay muchísimos músicos, pero también es una manera de ganarse la vida. Hay muchos turistas, uh-huh, y por ahí, uh-huh, hay bandas de estas que van tocando por ahí. Y un conocido que estuvo por allí me contaba que había una banda de estas, uh-huh, y bueno, llegó por allí tocando esta de lo más famoso, ¿no? De los santos van marchando y tal. Uh-huh. Les da un dinero, se los vuelve a encontrar a las 2 horas por ahí y seguían tocando la misma canción y le vuelven a pedir dinero. Pues vale. Pero es que a las 4 horas se vuelve a encontrar con esa misma banda, uh-huh, y seguía con la misma canción, solo tocaba en esa. Igual, solo se sabía en esa. O solo se sabía en esa, o dice, ¿para qué nos vamos a esforzar más? Y total, pues oye, uh-huh, los turistas nos ven un momento, tocamos la más conocida, las que más les, uh-huh, va a gustar, y nos dan dinero y ya está. Y claro, a la tercera vez que le pidieron dinero con la misma canción, dijo, oye, iros por ahí. A ver si renovabais el repertorio. Exactamente, por lo menos esforzaros un poco, ¿no? Pues nada, a ver si algún día voy y me los encuentro. Hombre, vosotros erais los que... Ay, pues sí, tengo muchas ganas de hacer el turista por esos barrios. Uh-huh. Sí, sí, es una de las ciudades... Que hay que ir. Sí, más atractivas, creo yo, para ir ahí en... De todas las de Estados Unidos. A pesar de las inundaciones, que creo que este verano hubo otra. Que de hecho me parece que uno de estos se quedó sin casa. Y tuvieron ahí que, pues eso, pedir subvenciones. A ver si la gente hace algún donativo y tal. Porque se le había inundado la casa, fíjate tú. La verdad es que, claro, nosotros desde aquí pues vivimos eso como una tragedia más de las que pasa por ahí. Por cierto, no estaba nuestro intrépido corresponsal Ovidio, no estaba allí, o sea que él no tuvo nada que ver. Y pero vamos, debió ser algo realmente tremendo, ¿no? Uh-huh. Y cuando se habla de muchos músicos y grupos de Nueva Orleans, pues siempre se cuenta pues qué les pasó a ellos durante las inundaciones. A lo mejor uno pues se le inundó todo el estudio de grabación, a otro, uh-huh, todos los discos salieron flotando, oh, por ahí, al Caribe. Uh-huh. Otro, pues, alguno que se ahogó casi, otro se le llevó la cabeza. En fin, que fue una cosa realmente... Tremenda, sí. Y afectó muchísimo pues a toda la movida musical de esa ciudad, que es riquísima y con mucha vida de todo tipo de actuaciones, grabaciones, estudios, gente que ensayando, bueno, muchísimos artistas, es, media ciudad se debe dedicar a la música de una manera u otra, y claro, un poco todo este ambiente se vino abajo de momento, aunque bueno, yo creo que se ha ido recuperando bastante rápido. Fue algo tremendo, y digo lo de tremendo porque hay una serie de televisión, ya sé que tú no eres muy de series ni de televisiones, pero... pero porque no tengo tiempo, ya sé a cuál te refieres. La de Tremi. Y me la vería bien a gusto. Pues es muy recomendable, porque además refleja pues un poco aquellos días, sobre todo posteriores, ¿no? Después del chandrío que se montó, lo mal organizado que estaba aquello, que lo dejaron así un poco, pues eso, ahí abandonados. Uh-huh. Sobre todo pues el barrio este de Treme, que es un barrio el más así popular, más pobretón, digamos, y que fue el que, vamos, fue el más castigado, y la serie está pues eso, muy bien, y con la música. Hombre, la banda tú. Sonora, y además hay por ahí cameos de estos, apariciones estelares de, yo que sé, pues, del Dr. John, de todos estos que viven por ahí, y sí, sí, está clarísimo que esa ciudad es muy musical, sí. Bueno, hemos recordado a Nueva Orleans, que es nuestra ciudad enchufada aquí en el Tutti Frutti, ¿no? De todas las ciudades del rock, creo yo. Estamos hermanados. Junto con Memphis y alguna más. Sí, sí, y tenemos un cariño especial a Nueva Orleans. Vamos ya con el especial de Chris Spedding. Sí, ya llevamos medio programa, vamos a empezar pues con el especial. que seguramente tendrá dos partes. Sí, creo que sí, ¿no? Y... bueno, como hemos dicho, el Chris Spedding, que tiene 72 años, o sea, que nació en 1944, y hacemos un poco hincapié en esto, porque en realidad, pues eso, cuando llegan los Beatles, por ejemplo, pues allí a Estados Unidos y todo eso, pues bueno, que ya tiene 20 años, ¿no? Ya Chris Spedding ya... Y ya durante los años 60, pues está en mogollón de historias por ahí, ganándose la vida con la guitarra, y está en varios grupos, actúa con lo que haga falta, y ya se va haciendo un prestigio como músico de sesión. Y bueno, toca con muchísima gente, en discos, en directo, como decíamos antes, profesional de la guitarra, y ya luego pues va sacando sus propios discos, un poco entre grabación y grabación, y gira y gira y demás, pues saco mi disco. Porque un poco, en fin, parece que si uno no saca sus discos, pues... no existes. Pues no existes, o ganas poco dinero, o sea que lo que... para llegar a algo en esto de mundo musical, pues tienes que sacar discos a tu nombre, ¿no? Porque si no, pues... ni llegas a nada en cuanto a prestigio, ni fama, ni dinero, ¿no? Y entonces el hombre empieza a sacar sus discos, y bueno, siempre ha sido un poco así su carrera, ¿no? Actuando como músico de sesión, saliendo de gira con las grandes figuras del rock, porque claro, pues, se los sortean un poco, ¿no? Chris Spedding, a ver, me hace falta un guitarrista bueno, con experiencia profesional y virtuoso, que toque cualquier cosa. Pero Chris Spedding. Y entre una cosa y otra, pues él va sacando sus discos, ¿no? Y son los que has traído, ¿no? Has traído ahí un puñado de sus discos. Sí, pero vamos, tiene... Ya. tiene unos cuantos a su nombre o en grupos que con los que ha estado. Y bueno, vamos a empezar por empezar bien, con el que quizá haya sido su único éxito. Pip, pip. Pues no es ese. Aunque yo siempre había creído que sí, pero la única canción suya que entró en el top 20 fue el Motorbike, en este que vamos a poner ahora, que es del año 75. Muy bien. Vamos allá. Dale. Motorbiking, motorcycling. take your breath away. Motorbiking, I'm motorbiking, motorbiking, motorcycling, moving on the Queen's Highway, looking like a streak of lightning. Baby, won't you come with me? So good to be alive. Motorbiking, motorbiking, motorbiking, motorcycling, moving on the Queen's Highway, looking like a streak of lightning. If you gotta go, go, gotta go, motorbike riding, motorbiking, we go motorbiking. Motorbiking. Era motero gay. pues sí, sí, sí que le debía ir todo esto de del motor. Uh-huh. Las motos, los coches. Uh-huh. Bueno, como buen rockero de aquellos tiempos, ¿no? Uh-huh. Este tema, que fue single en el año 75 y luego apareció en LP al año siguiente, en el 76. Y bueno, pues el Chris Pedin estaba un poco fuera de... De onda. fuera de onda, ¿no? Como nosotros. Porque hacía pues un rock así... Animado. No sé, un poco como de los 50, ¿no? Así... Mm. Bastante guitarrero, marchosete, pues eso, los coches, las motos... Chavalas, estas cosas, ¿no? Era un momento que iba... estaba pues el rock sinfónico, todas estas cosas, cuanto más el rock con unas pretensiones artísticas. Uh-huh. Muy barroco, sí. En varios estilos distintos, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, pues este era un Chris Pedin, un rock directo, ¿no? Así. Era virtuoso, pero iba al grano. Sí, exactamente. Muy bien. Y bueno, pues vamos a poner también la cara B de este single, que también está muy bien. Uh-huh. Y bueno, iremos ahí avanzando un poco en el tiempo. Uh-huh. con las cosas de las grabaciones de Chris Pedin. Luego veremos los trabajos que hizo con Robert Gordon. Uh-huh. Que era un pillín, siempre se rodeaba de algún guitarrista de mucha categoría. Uh-huh. Y así pues claro, tenían que salir las cosas bien. Claro. Pero ahora vamos con otro tema de este single del año 75. Ya ha llovido desde entonces, ¿eh? Pues sí. Los Sex Pistols aún iban a la escuela en este momento. ¿Eh? Yo tenía un año, o ni eso. Los Sex Pistols aún se sacaban los mocos. Y se los guardaban para comérselos luego, ¿no? Ya eran así, ya eran. Venga, vamos con otro tema de Chris Pedin, ¿eh? Y esto es increíble. Sí, sí. Porque va a ser ya el tercer tema que ponemos hoy en 35 minutos de programa solamente. No me lo puedo creer. Es increíble. Venga, dale, hasta que no des al pleno me lo voy a creer. Vamos allá a ver si encontramos la tecla. We'll be right back. Working for the Union. Que es la típica cara B de single, sí, sí. De los singles de vinilo, que siempre eran un poco relleno. Uh-huh. Pero lo ponemos entre comillas esto. Sí, sí. Pues claro, salvo los Beatles que hacían aquellos singles que tenían dos caras, que eran dos... Oh, dos caras A. Dos caras A, ¿verdad? Pues todo el mundo... a los más jóvenes habrá que explicarles que los discos antes tenían música por los dos lados, no solo por uno, ¿no? Sino algunos dirán, ¿qué están contando esta gente, no? Y entonces, claro, el single en los años 70 aún tenía mucha marcha, ¿no? Ya empezaba a ser un poco como adelanto de los LPs, pero tenía vida propia, ¿no? Uh-huh. Se vendían mucho los singles y entonces, pues... digamos que lo que importaba era la canción, digamos, destinada al éxito y a venderse y a que se pusiera por las radios y en las sinfonolas y tal, ¿no? Pero claro, había que poner algo en la cara B y normalmente pues se ponía algo como de relleno. Muchas veces un tema instrumental, o algún descarte, para rellenar la cara y sin más. Y a veces ni salían esas canciones en los LPs. ¿Cómo está en concreto? Como está en concreto. Pero el asunto es que a veces esas caras ves que a lo mejor le dirían, oye, toca algo para poner en la cara B. Pero eso es lo que tienen los buenos, ¿no? A mí me gusta muchísimo la guitarra que hay en este tema casi instrumental, ¿no? Y oye, me parece muy bien las guitarras que tiene este tema. Uh-huh. O sea, que a veces esas caras B, nosotros somos esos estudiosos de caras B, ¿no? que puede salir ahí una joya y bueno, pues a veces es mucho mejor la cara B que uh-huh. la A. La A es más comercial, más de éxito y tal, pero a por lo uh-huh. bueno de la cara B. Pues podríamos hacer algún especial en un futuro de caras B. Sería interesante, ¿eh? Sí, sí, porque a veces lo que decimos. Y además de, pues eso, de temas que luego a lo mejor no aparecen en el LP y la gente quizás más joven pues ni las conoce. Hombre, yo siempre hablamos del grupo Sweet. Lo que fue uno de los grupos que más vendieron, sobre todo hasta la aparición del punk, pero vamos, en fin, durante todos los 70, igual tienen algún récord de ventas y de números unos, porque fue increíble. Y entonces a esta gente les componían los temas, los famosos Chin y Chapman. Ah, sí, sí, famosísimos. Y eran todos temas, pues... En fin, un rock, no sé, ahora igual se le llamaría bizarro. Bueno, era un rock así... Bubblegum, de chicle o sí, de alto choque, así. ¿No? Lo llamaban. Sí, sí, sí, y es la mejor definición. Pero lo bueno es que, por ejemplo, en los singles de esta gente, que tienen muchísimos singles, yo una temporada me dediqué a coleccionar los singles de Sweet, pero nunca acababa. Y en la cara B, pues ponían sus composiciones. De los propios y eran buenos compositores. Los más que, claro, yo creo que se querían asegurar el éxito, entonces les decían a Chin y Chapman, venga, componer de lo que ya sabéis y que es éxito seguro y venga, y más de lo mismo. Y estos pobres, pues bueno, en las caras B ponían sus composiciones y eran muy buenas canciones también. Pero vamos, no, claro, no fueron los temas de éxito. Pero éxito sí que tuvieron, porque sí, se ven mucho los singles por ahí de esta gente. Uf. Así que lo que hemos escuchado anteriormente era el gran éxito en cuanto a ventas del señor Chris Spedding, sí. Que llegó al top 20. No la al top cara... 10, no. Al top 20. Ni al número 1, para que veáis, el top 20 es lo máximo que llegó este hombre. Y ahora que vamos lanzados, uh-huh. os vamos a poner un tema muy curioso. Que está también en el mismo disco que Motorbecken. Es un disco que sin título, se titula Chris Spedding, es del año 76, pero no es su primer disco, ya lleva unos cuantos. Y un tema que se titula Guitar Jamboree y que lo vamos a poner por curiosidad porque se pone a tocar como tocan varios guitarristas de los más famosos de aquel momento. Sí, sí, este ya lo he escuchado. Sí. Oye, y lo clava, ¿eh? Y dice, hostia... qué bien se ve la diferencia de estilo de George Harrison y de este, y cómo tocaba la guitarra el otro, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, es un tema curioso que ya hemos puesto alguna vez en el Tutti Frutti. Uh-huh. Y bueno, por curiosidad y un poco porque veáis que este hombre... era muy ecléctico. Es capaz, uh-huh, de tocar cualquier cosa con la guitarra. Es de estos fieras, de estos instrumentistas que hacen lo que quieren, digamos. Uh-huh. Ostras, pues el otro día vi Los Simpson, que igual es de lo mejor que se puede ver en televisión, y en el episodio aquel pues aparecía el Homer Simpson, que después de una borrachera tremenda, pues lo dejan ahí en un campamento, ahí como castigado. Pero es un campamento de rock. Y ahí están los Rolling Stones, precisamente. Sí, sí. Y Tom Petty sí. Lenny Kravitz, y sale el Brian Setzer también. Y les dan lecciones de cómo tocar la guitarra, ¿no? Primera lección, cómo tocar la guitarra con los dientes. Cómo pegarle fuego a la guitarra. Sí, sí, lo he visto varias veces. La verdad es que hay mucha conexión entre los Simpson y el rock, ¿no? Sí, sí, en cualquier momento salen por ahí pues los Who o cualquiera, ¿no? Los Grateful Dead o cualquier, salen ellos ahí dibujados, ¿no? Sí. Y bueno, pues está muy bien. Uh-huh. Incluso grupos ya más de los 90 y los Aerosmith, en fin, muchísima gente de esta. Sí, sí. Y la verdad es que, claro, los Simpson repasan toda la cultura americana de los últimos, no sé si 30 o 40 años, ¿no? Sí, sí. Y aunque a veces nos sorprenden muchas cosas, o nos reímos, pero en realidad la cultura, la sociedad americana es como la que sale en los Simpson. Sí, sí, sí. Y porque vamos, la gente que ha estado viviendo allí alguna temporada, pues te va contando cosas y es sorprendente. Es muy distinta de la nuestra en muchos aspectos. Para lo bueno y para lo malo. Exacto. Sí, sí, claro. Yo no soy... en tiempos era muy normal criticar todo lo yanqui, ¿no? En fin, ya sabes, ¿no? en los años 70, con el asunto político y tal. Pero vamos... El rock no. No, ya no me ceñía al rock. El papel de Estados Unidos en la cultura mundial del siglo XX y siglo XXI pues, es increíble. Casi todo viene de allí. Claro, es lo que tiene, ¿no? Ser la primera potencia del mundo mundial. Y eso. Pero vamos, no deja de ser una sociedad... muy individualista, sobre todo, comparado con nosotros. Pero bueno, no sé, quizá por ese individualismo también pues han llegado a ese desarrollo económico que tienen, ¿no? En fin, son cosas curiosas. Aunque estamos muy influenciados por la sociedad americana allá, pero es muy distinta de nosotros. Se nos hace muy, muy raro muchas cosas de las de allí. Uh-huh. Bueno, pues Chris Spedding, que es americano. o inglés. Ostras. Yo creo que es inglés, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa que en algún momento dado, como toda la gente, pues un poco se afincó ahí en Estados Unidos. Uh-huh. Y como suelen hacer casi toda la gente del rock inglesa, ¿no? En fin, tanto los que tienen ya bastante éxito como los que se quedan un poco a medias, pero claro, hay mucho más movimiento, mucho más dinero, más industria musical, en fin, en Estados Unidos. Pero en fin, es lo típico de Estados Unidos, ¿no? Hay más de todo, pero también se necesita más. Y al final, pues, si no son los que triunfan muchísimo y venden muchísimo millones de discos, pues al final pues sale tal para cual, ¿no? Sí. Pues nada, ahora lo dejamos con el Trump. Y que se apañen. es lo típico de que en Estados Unidos se gana mucho dinero. el que tiene trabajo y... Y dinero. Y un buen trabajo, ¿no? Pero también tienes unas necesidades tan enormes que hay que trabajar muchísimo para mantener esas necesidades y en el momento que pierdes esa capacidad de generar dinero, pues es el desastre más absoluto, ¿no? Porque no hay... Seguridad social. No hay una solidaridad, una cobertura social como puede haberla aquí. Sí, sí, ahí es más fácil quedarse tirado, ¿no? Sí, incluso solidaridad familiar, simplemente es eso. Entonces, pues eso. Bueno, el señor Chris Spedding también se fue a Estados Unidos, pero yo creo que fue más tarde. A Nueva Orleans, porque estoy en Jamboree. Y vamos con el Jamboree este a ver qué os parece. Okay. Atentos a los distintos estilos que hay. Eso, a ver si los reconocéis todos. Eso es. History at the Guitar Jamboree. Yo seguía, ¿eh? con varios de estos es que él tocó Chris Spedding, o sea, tanto en grabaciones de disco como en como directo, por ejemplo, con Jack Bruce. Pues trabajó bastante. Uh-huh. Es toda una señora lección de historia del rock, de la ¿no? guitarra rockera. Sí, sí. Bueno, ¿hoy terminamos a las 11? Sí. Hoy estoy un poco destemplado. O sea que en fin, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No sé si... ¿Cómo si, tiene que ser? Si acabamos con el Correcaminos... Hombre, hay que ponerla. Sí, acabamos con esa y claro, también me hubiera gustado poner un tema de Maybe Staples. Bueno, otro día. Que es... ha sido un poco la canción de la semana. Es la que he estado tarareando en la ducha todos los días por la mañana, esa que nos pone en marcha. Uh-huh. Y luego, pues por ahí, a lo largo del día, pues también, todo el rato ahí. Pues hombre, pues para cerrarla puedes poner. Hemos empezado con la que me animaba a mí. Pues... Lo que pasa es que no es no es muy movida. Está por ahí nuestro amigo Ray Cooder. Sí, sí. Entonces, si está Recuder, es una garantía de calidad, pero en fin, marcha como mucha marcha, más con el correcaminos. Sí, sí. Y además, ya para aprender el camino yo hacia casa andando, pues. Yo también tengo que ir andando, y encima es cuesta arriba. Yo por lo menos voy llaneando. Vas cruzando el río. vamos a preparar por aquí el correcaminos, que lo tenemos también en single. De vinilo los dos. Sí, sí. Es que se ve mucho por ahí por los rastrillos. Y cuando comentabas que el anterior tema, el motorbiking, había sido su gran éxito, yo pensaba que era este, porque sí que se ve mucho. Además, es un tema, pues eso, yo creo que muy conocido, ¿no? Sí, sí, sí. Yo recuerdo que estaba trabajando en un bar cuando las sinfonolas, aquellas famosas que nombramos tantas veces, y alguien llegó por allí con este single para ponerlo en la sinfonola. Va, este no sé qué. Y. ¡Jo! ¡Qué bien! Que... Uh-huh. Así que se podía abrir y podías poner hasta tus propios discos ahí. Sí, la verdad es que. Que allí. En fin, había un poco de libertad para que la gente trajera las cosas y le dijera al dueño: oye, pon esto que está muy bien. Y sí, sí, el dueño los ponía. Y. Bueno, hay esta cosa que he contado yo tantas veces, que vinieron una vez con los EPs de los Kings, aquellos de los años 60, y los pusieron ahí y me pegué otro verano escuchando los EPs de los Kings. Y con la ventaja de que por un duro, pues escuchabas dos canciones, porque había dos canciones en cada cara. Ese era el truco, ¿eh? Ese era el truco. Y bueno, y en esta llegó... por allí uno con el Correcaminos y bueno, yo tengo ese recuerdo, es una canción que me gusta muchísimo. Yo creo que la versión que ha quedado del Correcaminos es esta, ¿no? Sí, sí, sí. Y aunque era un tema ya de Bob Diddley. Sí, sí. Y yo creo que, fíjate, es que además tú también tendrás esto en el single, ¿no? Curiosamente que pone especial discotecas. Sí, sí. Que era un sello que ponían a veces ahí a los discos en aquel momento, que era el boom de la música disco, ¿no? Entonces ponían especial discotecas y ya, bueno. Cuando las discotecas ponían de esto. Y supongo que sí que era un single que se ponía también en las discotecas, ¿no? En algún momento. Pero bueno, no debió, no sé, no, porque no. A lo mejor no están bien los datos por ahí de esto y sí que tuvo tanto éxito como el Motorbiker, pero en fin, parece que no, no sale por ahí como que tuvo tanto. Bueno, pero lo fue. Pero vamos, es el tema estrella para nosotros, ¿no? Yo creo que para la gente así rockera que le gusta coleccionar discos y eso, pues... hablar de Chris Spedding y siempre el Correcaminos, ¿no? Sí, sí. Y sí que es verdad que es un disco que siempre estaba en ahora hay menos, ¿no? En las tiendas de discos de vinilos, uh-huh, de segunda mano, en las ferias y tal, siempre estaba este single por ahí. Se vieron editar muchísimos. Sí, en el rastro se ve. Y sí, pues, en fin, yo he podido comprármelo un montón de veces, pero como ya lo tenía, pues no lo voy a comprar otra vez. O sea, que no es de esas cosas que andas buscando años y años y por fin lo ves ahí y que... Uh-huh. No, al contrario, era de esos discos que siempre estaba. Estás aburrido de verlo. Como algún LP que hemos comentado aquí, uh-huh, alguna vez. ¿O ya había feria del disco? ¿Seguro que estaba por ahí? Pues seguro. Pero yo ya a esas de la lengua de los Rolling ya hace años que no voy, que no... Sí. No. Yo hoy tampoco me lo... primero vale. Voy a pagar entrada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, luego aparte tuve yo un... desencuentro. Un desencuentro, sí. con el que organiza esto, en fin, tontísimo por su parte. Y entonces digo, oye. Pues... Adiós, muy buenas. Claro. Pues, y bueno, a ver si preparamos el. El Correcaminos. El Correcaminos. Y el próximo día empezaremos con el Correcaminos, la segunda parte de este especial de Chris Spedding, que enseguida hemos visto que iba a ir a por lo menos a dos partes. Sí, porque... Y eso que hoy hemos hablado menos, ¿eh? Sí, sí. Y hemos puesto 5 o 6 canciones. Jo. Venga, no se lo van a creer. Venga. Vamos a poner otra más. Que nos achuchan ya los del Jazz Bass. Venga. Pues hasta el próximo domingo a las 10 en punto de la noche. Venga. Runner, honey. Beep, beep. Is in the-